cuando me encuentro cerca de ti, siento que pasan por mi mente sensaciones difíciles de describir, que tantas veces te he querido decir, y me empiezo a sentir protegido por esas sensaciones que entretienen mi cabeza, y me empiezo a sentir malherido por esas sensaciones que alimentan mi existencia. Me he acostumbrado a estar a tu lado, tanto tiempo que se me ha olvidado. Volar solo, sentir el viento, pasar las noches sin sentir tu aliento, llorar a solas y lamentar tantas veces este malestar. Siento escalofríos, me he enganchado y no me puedo soltar de tu telaraña de sensibilidad, y me empiezo a sentir descolorido por un sol que ya no me calienta, y no puedo salir de este abrigo, y me muero de frío si no te tengo cerca. Me he acostumbrado a estar a tu lado, tanto tiempo que se me ha olvidado. Volar solo, sentir el viento, pasar las noches sin sentir tu aliento, llorar a solas y lamentar tantas veces este malestar. Volar solo, sentir el viento, pasar las noches sin sentir tu aliento, llorar a solas y lamentar tantas veces este malestar. Tantas veces este malestar. Tantas veces. Tantas veces. Tantas veces.